dices no. No juegues más con mi amor, chiquita linda morenita. Un día me dices sí, sí, sí. Un día me dices no, no, no. No, no juegues más con mi amor, chiquita linda morenita. Eres orgullosa, eres pretenciosa. ¿Por qué dudar de nuestro amor si nos amamos con pasión? Eres orgullosa, eres pretenciosa. ¿Por qué dudar de nuestro amor si nos amamos con pasión? Solo yo te ofrezco la vida entera, solo yo te ofrezco mi corazón. Mamita cántila, bendice nuestro amor. Solo yo te ofrezco la vida entera, solo yo te ofrezco mi corazón. Mamita cántila, bendice nuestro amor. Hasta ayer te he llorado ríos, traicionero amor. Hasta ayer mi corazoncito sangró de dolor. Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón. Ya no te creo nada, traicionero amor. Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón. Seguro que mañana te lo harán a vos. Y vete por donde viniste y no vuelvas más. Lo que se hace se paga, hasta en el más allá. Vete por donde viniste y no vuelvas más. Lo que se hace se paga, hasta en el más allá. Lágrimas de dolor brota por tus mejillas, no llores más. Suspira tu corazón, amorcito, te amo, no sufras más. Yo separarme de ti, eso nunca. Prefiero la muerte a estar sin ti. Yo separarme de ti, eso nunca. Prefiero la muerte a estar sin ti. Que nos importa que hable la gente, anda, diles, no vas a volver. A tus padres y a tu familia, que te vas conmigo. Que nos importa que hable la gente, anda, diles, no vas a volver. A tus padres y a tu familia, que te vas conmigo. La promesa de amor que hicimos tú y yo, tú y yo, se va a cumplir. Esta promesa tiene juramento, amor, entre tú y yo, entre los dos. Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer. Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer. Esta promesa nadie va a romper, el amor, jamás, jamás, nunca, jamás. Está con sangre escrita, con el corazón, tu corazón, mi corazón. Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer. Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer. Guay, ay, ay, guay, ay, ay, promesa de amor. Guay, ay, ay, guay, ay, ay, ¿qué hicimos los dos? Guay, ay, ay, guay, ay, ay, promesa de amor. Guay, ay, ay, guay, ay, ay, ¿qué hicimos los dos? Te amaré por siempre, siempre te amaré. En las buenas y en las malas, como manda Dios. Te amaré por siempre, siempre te amaré. En las buenas y en las malas, como manda Dios. Que nunca me falte tu presencia, amor. Que nunca tus labios me digan adiós. Juntos, amor mío, sin desfallecer, seguiremos juntos hasta envejecer. te amaré por siempre, siempre te amaré. En las buenas y en las malas, como manda Dios. Te amaré por siempre, siempre te amaré. En las buenas y en las malas, como manda Dios. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? ¿Quién se raja más que yo por tu amor, mi vida bonita? Siento mi corazón desangrar. Roto me has dejado mi pobre corazón. Quisiera arrancarte, maldito falso amor. Roto me has dejado mi pobre corazón. Quisiera arrancarte, maldito falso amor. Siento mis ojos llorar. Siento mi corazón desangrar. Roto me has dejado mi pobre corazón. Quisiera arrancarte, maldito falso amor. Roto me has dejado mi pobre corazón. Quisiera arrancarte, maldito falso amor. ¿Quién me quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? ¿Quién se raja más que yo por tu amor, negrita bonita? ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? ¿Quién se raja más que yo por tu amor, negrita bonita? Ya no quiero que tú vuelvas nunca más. Yo ya no te quiero ver. Yo ya no te quiero ver. Si me recuerdas, vas a llorar como yo lloré hasta ayer. Discolandia. Me pides perdón. Te has reído de mí, te has burlado de mí. Huyaste yo mi amor. Ahora me pides perdón. ¿De qué sirve que te arrepientas si el daño ya que está hecho. No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón. ¿De qué sirve que te arrepientas si el daño ya está hecho? No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón. Que seas feliz, te deseo todo lo mejor. Como yo te he amado, nadie te amará. Que seas feliz, te deseo todo lo mejor. Como yo te he amado, nadie te amará. ¿Quién te dijo que el dinero te daría felicidad? ¿Quién ha dicho y ha soñado que el amor se pueda comprar? ¿Quién te dijo que el dinero te daría felicidad? ¿Quién ha dicho y ha soñado que el amor se pueda comprar? Mil monedas de oro no vale un hogar. Y si no tienes familia, no tienes nada. Mil monedas de oro no vale un hogar. Y si no tienes familia, no tienes nada. Millonario y señor, aquel que tiene amor. Millonario soy yo, porque tengo tu amor. Millonario y señor, aunque no tenga oro. Millonario soy yo, porque te amo, mi amor. Ojos cerrados, he querido, sin pensar mil veces, me doy a mi suerte. Ojos cerrados, te he querido, sin pensar mil veces, me doy a mi suerte. El amor es ciego, así es la vida, pase lo que pase, sin llorar corazón. El amor es ciego, así es la vida, pase lo que pase, sin llorar corazón. Te juro, mi amor, china morenita, con cariño soy, con amor y pasión. Te juro, mi amor, china morenita, con cariño soy, con amor y pasión. Soy para ti mi vida, he nacido solo para ti. Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores, negra de mis amores. Soy para ti mi vida, he nacido solo para ti. Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores. Dueña de mi alma serás, cariño, por la eternidad. Pero siempre que Dios me permita amarte, seré para ti. Dueña de mi alma serás, cariño, por la eternidad. Pero siempre que Dios me permita amarte, seré para ti. No puedo vivir sin tu amor, no puedo calmar la pasión. Por eso solo rezo y pido ser dueño de tu corazón. Ay. No puedo vivir sin tu amor, no puedo calmar la pasión. Por eso solo rezo y pido ser dueño de tu corazón. ¿Por qué?